pero de médico no te entiendo porque habla como un pollito. Y yo le pregunté por qué pío, pío, pío, pío, pío, pío. ¡Dale, camaraza! Y un poco de francés. Por ejemplo, Somier se dice tiene miedo o susu y se queja. Hola, la. En árabe también. Por ejemplo, Jovina se dice caimibé. No sé si me entendé. No sé si me entendé. A ver. Nambre, nambre, nambre. Digo a ganigo, amigo, gatura. Que peor lo que va. ¡Lo escucho! Soy paraguas. Nambre, nambre, nambre, lego a canigo, pico, canula, que peor lo que hay. Argentino, paraguayo. Paraguayo, ¿y qué? Paraguayo, ¿viste? Las palmas de todos los negros vienen arriba. Gracias, café. Gracias. Gracias, camarada. Cumbiamóvil.com.